Bueno, pues os iba a contar cosas, pero os la voy a dejar para luego, de sorpresita. Os contaré cómo nos lo pasamos en el Roscapacidad, pedazo de festival que se montó el Botas, la asociación ADEMPA y el resto de asociaciones que colaboraron. Pero eso lo contamos después, porque por ahí de fondo está sonando una musiquita que seguramente a alguien le suena. Y a quien seguro que le suena es a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué me cuentas por ahí? Pues mira, estaba aquí esperándoos, encantado de esperando hacer esta entrevista. Pues con mira, muchas ganas. Pues vamos a hablar un poquito y lo primero que vamos es a presentar al grupo, que no lo hemos dicho, lo he dejado ahí en Alvis. Para que tú nos digas de qué abismo habéis salido. Hemos salido del abismo de Teruel, la ciudad invisible. Uh-huh. Y bueno, este grupo se formó en 2018. Grabamos nuestro primer disco, Canciones Satánicas. Lo presentamos por todos los sitios que pudimos del país, ¿no? Y ahora estamos con la presentación del segundo disco, Esperando al Ángel Negro. Ajá. Bueno, antes de seguir, tú eres, Alberto, uno de los promotores de este grupo, pero no estás solo. Quiero saber los nombres de los demás y quiero que me los digas tú. Claro, sí. Pues bueno, somos, como has dicho, está Vega a la guitarra, David a la batería y Manuel al bajo, Iván también a la guitarra, y Dani a los teclados, y yo a la voz y la guitarra. Ajá. Vale, y habéis hecho un disco ahora que se llama Esperando al Ángel Negro, que tiene una pequeña historia. ¿O no? Sí, todo tiene una historia, ¿no? Bueno, dime. Sí, pues este disco está grabado desde agosto del 2020. Lo grabamos en un pequeño receso de la pandemia y bueno, la intención era sacarlo en ese mismo año, ¿no? Pero se complicó todo, como todos sabemos, y decidimos esperar a que todo pasara y se normalizara para poder presentarlo en directo. Ajá. Entonces, pues ahora es el momento, vamos. De hecho, pues eso, ya estamos presentándolo por ahí. Hemos hecho unas cuantas fechas y nos quedan unas cuantas más. Por fin llegó el momento, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues yo tengo una pequeña historia que he sacado como conclusión después de escuchar el disco y saber un poco de qué va la historia esta. Y yo te la voy a contar, a ver mi resumen del disco, a ver qué te parece. Vale. ¿Te parece? Pues voy allá. Digo que cuidado con aquellas brujas en la tormenta, aunque ten en cuenta que yo soy la perra y estoy con el tiempo del corazón. Camino hacia las llamas mientras arde todo lo que me tiene totalmente desorbitado. Ten en cuenta que mientras brillen todos aquellos cuchillos afilados, os vigilaré desde la tumba, contemplando el último faro. ¡Oh, señor! Todo esto está lleno de polvo y terciopelo, pero todo está bien mientras disfrutamos del abismo y estamos esperando al Ángel Negro. Muy bien. Me ha encantado. Te ha encantado. Lo has resumido en un momento todo. Resumido y con los títulos de las canciones, que es lo importante. Exacto. Sí. Pues esa es una visión, ¿no? Mi visión un poco particular, enlazando los títulos de las canciones del disco y creo que tiene bastante que ver con lo que queréis decir. Sí. Es un disco que... ya tú lo has resumido bastante bien. Discurre por muchas atmósferas diferentes, ¿no? Desde lo más oscuro hasta lo más luminoso, podemos decir, ¿no? Y los temas son igual, o sea, no solo las letras, sino los temas también abarcan un abanico grande, ¿no? Desde paseando por diversos estilos, ¿no? De la música que más nos gusta, del rock and roll. Ajá. Y bueno, pues sí, creo que es lo que hemos querido transmitir, ¿no? La oscuridad y la luz al mismo tiempo, ¿no? No todo es oscuridad ni todo es luz. Ajá. Aunque, bueno, siempre se puede esperar al Ángel Negro debajo de una farola y así tienes algo de luz. También, sí. ¿No? Sí, siempre de estar más a gusto. Exacto. Esperándolo. O al lado del último faro, que me llama la atención, ¿por qué el último faro? ¿Por qué esta canción? ¿De dónde ha salido? pues es una canción que habla sobre todo lo que quiere contar es, vamos a ver, es no apegarte a nada, ¿no? No tener miedo a romper tus raíces y salir de tu zona de confort. Uh-huh. Siempre con ilusión de descubrirte a ti mismo y descubrir nuevos lugares. Es que eso de salir de la zona de confort es un poco complicado. Es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que dar ese paso y ese saltito, ¿verdad? Exacto. ¿Pero para juntarte con las brujas en la tormenta o no? Las brujas en la tormenta yo creo que somos un poco todos. Ajá. Sí, siempre vamos por ahí deambulando, ¿no? Intentando ir un poco más allá siempre. Uh-huh. O sea que vosotros la tormenta como que os da lo mismo. Hay que tirar para adelante como sea. Sí, las tormentas son para cabalgarlas. Ese concepto mola. No lo había oído yo nunca. ¿Y cómo se hace eso? A ver, explícamelo, que a lo mejor me apunto a clase. Bueno, pues no sé, echándote las manos a la cabeza y no apocándote ante la adversidad, vamos. Uh-huh. Bueno, pues no está mal. Entonces, ¿y a qué corazón le dais vosotros el tiempo? Lo primero se lo tienes que dedicar a tu propio corazón, ¿no? Para poder hacerte tu fuerte y así poder transmitir tu fortaleza, ¿no? A toda la gente que tienes alrededor. Ajá. ¿Y qué es lo que arde en el abismo? Lo que arde en el abismo. Sí. Es otra cancioncita que hay por ahí y que es de abismo, entonces pues algo tiene que estar ardiendo ahí. Bueno, en el abismo estamos ardiendo todos, pero eso no significa nada malo, sino simplemente arder en el abismo significa estar lleno de vida, ¿no? Lleno de vida y lleno de ganas por salir del abismo, del pozo. Sí, pero vosotros queréis seguir siendo ese abismo y ese pozo para empujar a los que estén abajo, ¿o cómo es eso? El abismo no tiene por qué ser un mal lugar, ¿no? No. Pero yo creo que siempre hay que estar, para llegar a apreciar lo que es estar arriba y estar bien, pues hay que haber estado abajo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que de eso trata todo. Ajá. ¿Y también rezáis o no? Porque eso de Dios, Señor, me suena ahí un poquito. ¿Rezar? Sí, por el tema, oh Señor. Sí, pues ese tema es más que nada una provocación, ¿no? Si existe algún Dios, está muy escondido. Y no, realmente no lo vemos por ningún lado. Entonces es como una especie de provocación para ver si sale de su escondrijo. Que se quite el polvo y se ponga el terciopelo para salir, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, que se limpie un poco el polvo. Pero eso yo creo que tenemos que hacerlo todos para poder dar ese paso que has dicho antes de salir de la zona de confort y demás. Muchas veces estamos demasiado cómodos, ¿no? y se nos va llenando el todo de polvo. Claro, ahí está la cosa. Es muy fácil acomodarse y dejarte llevar por la inercia de la vida y olvidarte de tus sueños y de todo lo que hay más allá de tus narices. Ajá. Entonces se trata pues eso, ¿no? De limpiarte un poco el polvo, ponerte el traje y salir a la vida. Aunque sea desde la tumba. Sí, claro. Cuando desde la tumba, pues tú puedes estar en tu momento más negro, pero siempre puedes encontrar un rayo de luz que te obliga a ir hacia él, ¿no? Esos que están mientras brillen. Es otro temita. Sí, mientras brillan, mientras nuestros ojos brillen, ¿no? Pues siempre habrá. Es la mirada es la chispa de la vida. Uh-huh. cuando una mirada se apaga, hay que volver a encenderla rápidamente. Ajá. Y al final estoy viendo que estáis, que habéis hecho todo un canto de esperanza, más que tétrico y esas cosas. Claro, puedes plantear las cosas desde el abismo, ¿no? Que por eso nos llamamos abismo también. Pero lo que te he dicho antes, siempre hay un rayo de luz ahí que te anima a salir, ¿no? Ajá. Y acercarte a las llamas. Para calentarte, claro, un poquito, ¿no? En caso de que haga frío. Sí, sí. Hacia las llamas para salir ya, para salir curtido de ahí. Efectivamente. Y con los cuchillos afilados para darle al que se porte mal, ¿no? Exacto, sí. Tener ahí algo para defenderte en los malos momentos. Ajá. Y me falta una última pregunta, porque creo que hemos repasado todas las canciones menos una. ¿Quién es la perra? ¿Yo la perra o tú? Sí, yo soy la perra, se titula, entonces no sé si eres tú, si soy yo, depende de quién lo lea. Bueno, la perra es un homenaje a todas esas mujeres que han sufrido durante tantos siglos, ¿no? El machismo y el abuso del hombre. Y ha llegado el momento de ponerse ellas en su sitio y mandar al hombre a las cavernas, ¿no? Que es donde muchas veces tendríamos que estar. Pero eso de todos. No se libra ni uno. No. Yo, de todas formas, yo voto por otra cosa mejor todavía. Por la igualdad 100%. No, claro, claro. No, porque es que ahora hay ciertos sectores que parece que se creen superiores unos que otros, tanto hombres como mujeres. No. Y no, fuera. No hay superioridades. Todos iguales. No, sí, sí. No tendría que ser, principal, ¿no? Vamos. Y de esa manera sí que estaría todo bien. Además. Perfecto. Ahí has acabado con el disco, perfecto. Hombre, es que para eso está el final. Porque todo está bien, ¿no? Siempre y cuando se haga con respeto, con cabeza y demás. Claro. ¿Por qué se han de hacer mal las cosas? Que me encanta mucho vuestro disco, que da muchas ganas de moverse y ponerse en marcha hacia otros mundos y hacia otras historias. Me alegra de que te guste. Y, de verdad. Y lo que necesito ahora saber es, quiero comprar el disco, ¿dónde? Bueno, se puede comprar en la tienda del Tridente de Maldito Records, ¿ah? Online, luego también en nuestras redes sociales, mandando un mensaje por privado, nosotros lo enviamos. Ajá. Y lógicamente también en los conciertos. ¿Y cuándo son esos conciertos? Que eso es lo que más mola, ir de concierto. Pues ¿tenéis ahora alguno previsto o no? Sí, hemos hecho de momento, desde que salió el disco, hemos hecho Zaragoza, Teruel y Barcelona. Ajá. Y ahora en noviembre estaremos en Valencia, en Teruel otra vez, presentando el disco oficialmente. Y más adelante volvemos a Zaragoza dos veces más. Estaremos en Madrid. ¿En Madrid cuándo? Que quiero veros. El 18 de febrero. El 18 de febrero. Bueno, todavía apúntatelo. Queda mucho. Me lo apunto, pero sí. Pero avisarme. Vale. De todas formas, en nuestras redes sociales pone está sí. Toda la información actualizada. Lo iremos añadiendo a nuestra agenda también, vuestros conciertos. Uh-huh. Que es lo importante. Y bueno, vuestras redes sociales, ¿qué has dicho? ¿Y qué busco? ¿Abismo? Si busco Abismo me salen 100.000 cosas. Sí. Ya, con Abismo Oficial. Ajá. Yo creo que te sale, ¿no? En el Spotify, YouTube. Ajá. Facebook e Instagram. Ajá, muy importante el tener localizadas las redes para poder, pues eso, comprar el disco, saber cuándo hay un concierto y darse una vueltecita para veros. Eso es. Porque además. Seguís bienvenidos. Además, y esto se lo digo a la gente, y estoy convencido, y esto no lo hemos hablado, lo que voy a decir ahora mismo. Si les compráis el disco en un concierto, os lo firman allí mismo. Por supuesto que sí. ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que? Y les invitamos a cerveza. Uy, entonces se va a apuntar todo el mundo, ¿eh? Eso es fijo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Alberto, Me gustaría que me dijeras cuál es la próxima canción que vamos a dejar sonando tu disco, aunque van a seguir sonando más, pero quiero que elijas la próxima para despedir la entrevista. Vale, pues por ejemplo, Brujas en la Tormenta. Brujas en la Tormenta, menos mal que no la puse la primera. ¿Y por qué Brujas en la Tormenta? ¿Habrá algún motivo? Pues, en realidad podía haber elegido cualquiera porque realmente me gustan todas, ¿no? Pero bueno, es la primera del disco, yo creo que resume un poco lo que te vas a encontrar ahí. Ajá. Un pequeño preámbulo, ¿no? Sí, como una introducción. El prólogo del disco. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por habernos atendido la llamada, y que cuando vengáis por Madrid os esperamos en Revi Radio. Vale. Y para que veáis también cómo es la sala Revi Live, que os garantizo que... A ver, no voy a poner la mano en el fuego porque luego siempre hay alguno que dice que no, pero la mayoría de prensa de Madrid dice que es la mejor sala de Madrid en estos momentos. ¿Qué sala has dicho? Revi Live, aquí en al ladito nuestro de Revi Radio, en los estudios Revi Rock. Vale. Tenemos aquí una sala que no sé exactamente porque está ahí. Creo que el aforo en breve, si no es ya, va a estar en 700 personas. Madre mía, qué pedazo de sala. Que ahora mismo está en 300. Bueno, en realidad tendría capacidad para 1000, lo que pasa que ya sabes lo que son los ayuntamientos y estas cosas. Que claro, hasta que te conceden lo que quieres, pues tienes que andar ahí llorándoles un poquito y esas cosas. Uh-huh. Pero bueno, así estamos. Todo llegará. Por supuesto. Pues un saludo y abrazos para todo el grupo. Y lo dicho, que os esperamos aquí en Revi Radio. Muchas gracias. Vale. Un placer. Hasta siempre. Dejo por aquí hasta sonando siempre. Brujas en la Tormenta. Bueno, pues además de Brujas en la Tormenta, hemos escuchado Hacia las Llamas y ahora de fondo tenemos Arde. Qué potentes estos chicos, ¿eh? Pues nada, ahora os voy a contar lo que os iba a contar antes, que no he contado al final, que es todo lo que pasó. Bueno, un resumen, porque fueron tres días muy intensos, desde el viernes a las 5:30 de la tarde hasta el domingo hasta 3 de la tarde más o menos, que estuvo durando el Rock Capacidad, con muchísimas cosas. Cuentacuentos, un taller de clowns, poesía, el lenguaje de signos también, un concierto que dieron allí, tres cancioncitas en lenguaje de signos, algo impresionante. Teatro inclusivo también. Rock and Yoga, que nos lo pasamos pipa también con el Rock and Yoga, nos reímos un montón, pero allí estuvimos haciendo un poquito de yoga a ritmo de rock. Y luego pues grupos que tocaron allí, pues estuvieron Nomad, estuvo Arce Gris, The Killer Kids, Islet, The Whoppers. Es que con Islet estuve hablando con ellos porque a ver cómo se pronunciaba y tal. Ya sabéis que mi inglés es un poquito cutre, que se suele decir. Y pues eso, con Islet estuvieron The Whoppers también para terminar, esto fue para terminar el viernes, y luego el sábado estuvo Elena Mar, Inside the Sound, El Legado del Chacal, Odio a los Dalton, The Middle, Serious Bunkers, Junkie Monkey, Los Poison, la cultura de los olivos y cerraron los cuatro pelagatos. Hay que decir que los dos cierres de día fueron brutales, con muchos invitados en el escenario, gente allí para despedir el día y la jornada, y muy, muy, muy bien. Y luego, bueno, pues hubo un montón de sorteos y también hubo batucadas, cuatro grupos de batucada, que fue impresionante. Al final tocaron todos juntos y, bueno, algo que se salía de todos los lados. Estuvieron Batunca, estuvo Trincontus, Samba Cuellos y Bloco Manglar. Y bueno, pues aparte de todo eso, pues recogida de alimentos, tanto para personas como para animalitos, juguetes, también para todos. También venta hubo un montón de libros, intercambio de libros, en fin. Estuvo también Edson con sus láminas y cuadernos y demás, que es todo un artistazo. Y bueno, agradecer a todos los miembros de ADEMPA, a los Pelijas, a quién más, a Juventudes Hospitalarias. Bueno, es que fue Animalandia, era o algo así, que eran los que recogían comida, y a cambio de comida para animalitos, pues te daban un libro también. O sea que fue algo impresionante y digno de repetir. Os lo digo, que mola un montón pasar un fin de semana así. Agotador, sí, pero extraordinario. Sepultados entre miserias y grandezas, colocados y extasiados, lúcidos o desorientados. Caravana de renegados, ansiosos por despegar hacia autopistas estelares sin límite. Bendecidos por el ángel de la excentricidad, nos ahogamos en el mar de la tranquilidad. Nos acoge la tormenta, nos impulsa el huracán. Y deciros que me acaban de informar desde ADEMPA que están vendiendo ahí unos dulces, y bueno, pues cada dulce que compres pues es una ayudita para ellos, que les hace mucha falta, que les han cedido un local que está completamente en diáfano, que tienen que adecentarlo para poder seguir haciendo su obra, todo lo que están haciendo por toda esa gente que tiene dificultades de movimientos y demás, temas psicomotrices, temas también mentales, en fin, un poco de todo. Unas terapias impresionantes, y ese local hay que ponerlo en marcha. Para ponerlo en marcha hace falta obras y hace falta dinero para esas obras. Pues eso, que colaboréis con ellos, buscar ADEMPA en cualquier sitio, en Facebook, en Google, en cualquier lado, y ahí tenéis toda la información que podáis necesitar de, pues eso. Todavía podéis, si queréis, apuntaros a la fila cero del Festival Roscapacidad. Toda una auténtica sesión de colegaterapia. Soladas o el corazón de la ciudad. El... Y bueno, mientras seguimos escuchando temitas de Abismo, comentaros que también me acaba de llegar ahora mismo la noticia de que Manolo García y compañía tienen que suspender sus próximos conciertos en Mairena de Aljarafe y Valladolid, puesto que por prescripción médica tiene una leve inflamación, una miocarditis aguda vírica, y tiene que estar unos días más de reposo, todo lo que es todo el mes de octubre. Y entonces pues eso, que aunque están todas las entradas agotadas, el importe será reembolsado íntegramente por el mismo medio por el que fueron adquiridas. Y nada, pues nada, Manolo, que te recuperes y que esperemos que pronto puedas volver a los escenarios. Otro grupo que dijo adiós y que vuelve de nuevo a los escenarios. Es que es un vicio lo de los escenarios, de mucho cuidado. Pero si piensas que vas a volver, ¿para qué te despides? Burning estarán en el Teatro Slava para el 30 de octubre. Entonces, pues, chicos, o adiós o no adiós. Yo creo que no. Cuentan los más viejos del lugar que hay noches en las que aún se nos puede ver. Vagando por cualquier callejón, reinando en el baile de un gran salón. Algunos dicen que fuimos reyes, otros que tan solo sucios mendigos. Y que hace siglos fuimos linchados por beber y cantar mientras sufría el mundo. Fuimos colgados del cuello hasta morir. Nadie nos pregunta. Y otra noticia desde Adempa. Estos chicos no paran de comentarme cosas. Que todavía tienen varios regalos de la rifa que se hizo pendientes de recoger. Hay que comprobar la papeleta. Si entráis en Festival Rock Capacidad en Facebook, tenéis el listado de los regalos y los números correspondientes. Hay que ir con el número a la sede de Adempa en la calle Villaverde 135 posterior de Parla, y allí te dan tu tarjeta de regalo, y con esa tarjeta de regalo vas al sitio correspondiente a recogerlo, con excepción de un paraguas que está pintado a mano, y el lote que desde Revirradio entregamos para sortear también, que esos se recogen allí mismo en la calle Villaverde, en la sede de ADEPA. Pues eso, que os están esperando los premios. ¡Ir a por ellos! Más jodidos que nos vamos enterando. Señor Javier, mira, ¿qué ha hecho usted con la mano y con el dedo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, que te cuides, que te recuperes, que esos problemas del dedo tocho, como tú dices, que se pasen pronto, que tú sí tienes que tener las dos manos guapas bien para poder tocar la guitarra como lo haces, de manera impresionante. De la tierra que nos vio nacer, donde todo es gris y apesta. Huyamos de la tierra que nos devora antes de que la muerte nos envuelva en ella. Rompamos las raíces que a ella nos atan antes de que nos alcancen la desidia y la derrota. Pies, los viejos charcos, nada de paz entre tus huesos, enloquecer dentro de un gueto, salir de ahí a cualquier precio. Levemos el ancla, no importa el rumbo, salgamos de este mar de lodo. Salvemos océanos, soltad todo el lastre, atrás nada bueno dejamos. Huyamos antes de que se apague la luz del último faro. Miréis atrás si no queréis ver al diablo esperando a los náufragos. Bajo tus pies los viejos charcos, nada de paz entre tus huesos, enloquecer. Bueno, y noticias también del Z Live Rock de Zamora del 2023. Y dicen que el próximo 10 de junio podréis disfrutar de un concierto Halloween de más de 2 horas de duración y con un montaje de escenario propio de sus conciertos en gira. O sea, no va a ser un concierto de festival, va a ser un concierto a lo bruto. Madre mía, la que se está preparando. No hay nadie en tu templo, oh Señor. Rebotan las plegarias en la pared. Se pierden con el eco, oh Señor. Si no hay nadie que reciba la señal. El infierno no está lejos y el camino es placentero. not bliss. Deep waters are not still. Some dawns never really have that day. Is it come? Is it stay? Never might be as good as late. Squeaky wheels get replaced. Curiosity, save this cat. Out of sight, always in mind. There is no guide, and I'm inside. You're your light, I'm on no one's side. There is no guide, and I'm inside. You're a light, I'm on no one's side. Saved, is the penny stolen? Get your enemies far and your friends closer. Three wrongs make a right. 1,000 barks pain to bite. No news, it's bad news. You have your cake. Bueno, pues aquí seguimos con el programa y tenemos un nuevo invitado aquí en directito y enfrente de nosotros. Y bueno, estoy mirando, pero no encuentro la traducción ahora mismo del título de esta canción, que es El tiempo no está del lado de nadie o algo así. Espérate que... Ahora sí te oyen. Que no te oían. Pues sí, efectivamente, el tiempo no está de parte de nadie. Pues buenas tardes, Ges. Muy buenas. Después de unos cuantos años que pasaste por aquí. Sí, pues mira, acabamos de ver que hace 3 y medio, una cosa así, ¿no? Sí, más o menos. Y como las Olimpiadas, entonces. Lo importante es venir de vez en cuando, que sí, sea, ¿no? Sí, hombre, tendríamos que venir más a menudo porque sacáramos material más a menudo también. Así, ¿no? Pero bueno. Encantado. Son esas cosas que pasan, ¿no? Que el material se saca cuando se puede y cuando está ahí. Exacto, sí. Bueno, efectivamente, más cuando se puede que cuando se quiere a veces. Ajá. Bueno, cuéntanos qué ha pasado en todo este tiempo. Pues cuentan que hubo una pandemia mundial, bueno, todavía la hay. Sí, aunque digan que no, pero la hay. La hay, sí. Y... entonces, bueno, la verdad es que, fíjate, estábamos antes me decías que había estado aquí el 13 de marzo del 19. Exacto. Pues desde el 13 de marzo del 19, la verdad es que estuvimos, bueno, dando conciertos con el disco que habíamos sacado en aquel momento, cosas que nadie nos enseñó, y sobre todo con uno de los videoclips, el videoclip del casino, que lo llama la gente, el Shut Up, I Wanna Roll, calla, que estoy en racha. Esa la verdad es que conseguimos tener durante ese año 19 y bueno, ya veníamos del 18 también, tuvimos varios premios en festivales bueno, internacionales en diferentes países, de hecho. Y fíjate si colea la cuestión que hoy mismo nos han dicho que ese videoclip ha sido elegido como mejor videoclip o vídeo musical en un festival pequeñito en Sydney, en Australia. Bueno, fíjate, se ha llovido. Yo te digo. Pues bueno, a los australianos les ha llegado ahora. Bueno, es que están un poco lejos. Están un poco lejos, sí. Creo que ha ido, no sé, en una botella por el mar. Por lo mismo. En fin, o sea que fíjate, todavía colea un poquito del segundo álbum cuando, bueno, ahora estamos con el tercer álbum. Con el, ¿no?, tercero. Bueno. Y desde entonces, pues bueno, lo que hicimos es, pues bueno, nuevas canciones. Y bueno, iban a ser un par, luego el par se convirtió en dos pares, luego dijimos, bueno, quizás hagamos 6 y al final, pues nada, todo un álbum. Al final un álbum completito. Y bueno, de alguna forma también por eso se llama Inesperado, pero Inevitable. Bueno, yo tengo mi historia particular del disco. Que, bueno, pues acertaré o no acertaré. Bueno, venga, vamos a probarlo. Evidentemente he hecho traducción de los títulos, claro, para que la gente que no sabe inglés, sí, como en mi caso, pues bueno, sepa un poco de qué va también. Yo digo algo así como, hey chica alcaloide, déjate de monsergas y no me des esa mirada. Vive libre o muere, pero antes escucha mi confesión. El tiempo no está del lado de nadie, siempre termina poniendo a cada uno en su lugar. Todo esto podría haber sido tan fácil como ponernos a saltar en el tren o haber hecho un puzzle de los que cuantas menos piezas... Esto es más que una canción, es un tiempo que se hace eterno por unas semanas mientras estoy contigo. Pero, ¿te fugarás conmigo? ¡Hola, qué bueno! Quizá tu respuesta sea inesperada, pero inevitable. ¡Ostras, qué bueno! No lo habría hilado yo así, vamos, personalmente, ni de broma. ¡Ostras, qué bueno! Yo creo que está bastante bien hilado, bueno, no sé, y si enfocadito, o sea, un poco, gente, ¿no? Para la gente que igual se está flipando un poco de qué carajo acaba de cantar este o contar, pues es que ha hilado, gente ahí fuera, los títulos de las 11 canciones. Efectivamente. De y en el mismo orden. Que, o sea, has hecho un álbum conceptual de algo que no es un álbum conceptual. Sí, pero todo tiene su concepto al final, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ostras, no se me habría ocurrido ni a mí mismo. Ya tiene bemoles esto. Pues ya ves que siempre hay alguna sorpresita por ahí se puede aparecer, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Ostras, está muy bien, está muy bien. La verdad. Ah, y creo que, bueno, pues explica un poco lo que podríais querer decir en algunas de sus canciones. Sí, además, bueno, es que además la gracia de que lo hayas hilado así, bueno, obviamente pues los títulos naturalmente tienen algo que ver con lo que cuenta la canción. Lógicamente. Lógicamente. Entonces, bueno, sí, quizás hilar esas canciones al final, pues bueno, le da también un cierto sentido a la historia de las canciones, ¿no? Aunque ciertamente, pues bueno, cada una tiene su historieta detrás. Uh-huh. Pero bueno, al final, bueno, quizás podría haber sido tan fácil, esa sí que no es tan personal, esa es un pequeño experimento que quise hacer. Básicamente, bueno, me apetecía hacer una canción de ese estilo. Y no sé si lo habré conseguido, probablemente no, pero bueno, se intentó. Un poquito así, al estilo canciones, pues, de medio, bueno, que se utilizaban en el movimiento obrero americano de principios del siglo XX o de hace 100 años, ¿no? Principios, más o menos. Me refiero del siglo XX. Y obviamente pues los movimientos obreros allí tenían mucha bueno, obviamente eran obreros, eran pobres como todos los obreros lo somos, más o menos, aunque hayan cambiado un poco las cosas de desde entonces a ahora, pero bueno. Entonces, bueno, la música que traía aquella gente pues era una mezcla entre música negra y música irlandesa, folk, ¿no? Y además era un poquito reivindicativa, o bueno, un poquito no, claro, tenía que ser reivindicativa porque era un movimiento obrero, ¿qué demonios iba a ser? No podía ser de otra manera. Claro, entonces, bueno, era un estilo de música que mezclaba un poco, pues el estilo de música que venía quizás del sur, de la gente que había estado, o sus antepasados habían estado trabajando en plantaciones básicamente, y la gente que venía más del norte, y ya estaba en industria, ¿no? Industria pesada. Y entonces se mezclaban un poquito ese folk que ya había evolucionado también, ya no era el mismo folk irlandés, originario, o folk escocés, ¿no? Ya llevaban, pues bueno, 100 años o más allí. Y esa música que venía, pues, de gente negra que estaba en las plantaciones, o que también por ejemplo, se... Era un estilo de música que entroncaba de alguna forma con los que llamaban ahí los chain gangs, ¿no? Los trabajos forzados que hacían, que en la mayor parte de la gente que estaba allí era negra, casualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, esa canción es una frase que yo suelo decir a veces, ¿no? De podría haber sido tan fácil, Y eso, bueno, pues decidí hacer una canción un poquito en la línea de las historias que contaban y cantaban pues aquella gente, ¿no? Que cantaba pues cosas reivindicativas o historias, bueno, relativamente tristes, naturalmente, porque era la vida que era la vida que tenían. Exactamente, ¿no? Una vida muy dura. Una vida muy, muy dura. Bueno, la de los obreros siempre es dura. Quiero decir, alguien puede decir, bueno, ya no es tan dura como entonces. Bueno, primero, no es tan dura como entonces porque toda esa gente se jugó la vida y algunos la dieron, de hecho, para que no fuera así. Y ya no es así, pero quiero decir, también las comodidades para la gente de más arriba han cambiado, ¿no? Quiero decir, sí. Ahora mismo, pues no sé cómo vivía Felipe II, pues puedes decir, era el rey y no tenía antibióticos, pero es que no existían los antibióticos, ¿no? Claro. Entonces, claro que vivía peor quizás Felipe II en ese sentido, de comodidades, de medicina, de etcétera, ¿no? De cosas que hoy en día puede tener, pues bueno, más o menos cualquiera, digamos. Porque sencillamente no existían, pero la diferencia que había entre él, que era el rey, y el campesino de turno, pues si extrapolas probablemente sea la misma diferencia que hay entre sí. El rey actual y el campesino de turno actual, ¿no? ¿Me puedes decir que el campesino tiene tele igual que el rey? Bueno, ya, pero probablemente también tenía una cama igual que el rey, pero quizás no era el mismo tipo de cama, ¿no? Efectivamente, el colchón seguro que no. Seguro que el colchón tampoco es el mismo ahora, ¿no? Entonces, aunque hayan cambiado ciertas comodidades, porque es una cuestión de evolución de técnica, ¿no? O de la tecnología o de investigación científica, al final la cuestión, digamos, las diferencias que hay entre a lo que puede acceder una persona de clase alta o de muy alta y a lo que puede acceder una persona más abajo, pues quizás la diferencia siga siendo más o menos la misma, ¿no? La distancia, digamos, sigue siendo la misma. Entonces, bueno, quería hacer una canción también de ese estilo que pudiera ser más o menos también aplicable a algo que le pudiera pasar a alguien hoy en día, ¿no? No cantar algo que, bueno, que fuese un recordatorio, que fuera nada más. De los años 20, que yo no viví, aunque me han contado historias, pero yo no los viví, claro. Sí, a todos nos han contado historias. Exacto, entonces, pero bueno, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es pasarlo, ¿no? Al final yo creo que por mucha empatía que se tenga y mucha solidaridad, pues hombre, no es lo mismo pasarlo que no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. A vivirlo. ¿No? Claro. Vivirlo normalmente suele ser o más grato o más duro. Sí, obviamente, claro. Dependiendo del momento y, sí, y la intensidad, cuando pasas por ello, la intensidad siempre es mayor, sea bueno o sea malo. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de un poquito de todas estas canciones. Sí. ¿No? Alkaloid Girl, esa chica alcaloide. ¿De qué alcaloide hablamos y de qué chica? Bueno, pues los alcaloides, como yo soy biólogo molecular, biólogo de bata, que decían en mi época. ¿Biólogo de bota o biólogo de bata? Pues de bata. Pues bueno, me salió esto de la chica alcaloide. Pues los alcaloides, bueno, pues seguramente mucha gente lo sabe, ¿no? Los alcaloides pues son la cafeína, la nicotina, la morfina, en fin. Los que acaban en ina. Sí, bueno, básicamente. No todos, la aspirina, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí son algunas inas que son muy, muy adictivas, ¿no? Efectivamente. Y básicamente viene lo de la chica alcaloide, una chica que es muy adictiva, ¿no? Que no te libras de su recuerdo, de su enganche, de en fin, no sé, la gente que sea fumadora, yo fumo un poquito de vez en cuando, pero nunca he estado afortunadamente enganchado. Pero por ejemplo, mi hermana sí, y mi hermana dejó de fumar y años incluso después soñaba que fumaba, ¿no? Y siempre decía, si consigo llegar a los 70 sin tener un cáncer, es de milagro, ¿no? Lo primero que voy a hacer es llegar ir al estanco y volver a fumar, porque ya no me va a dar tiempo a vivir lo suficiente. Sí, ya con 70 me da igual, ¿no? Ese era su grado de enganche. Bueno, no sé si ahora lo habrá superado ya, pero en aquel momento decía, o igual, no sé, ya, bueno, ya tiene otra perspectiva de la vida, ¿no? Pero quiero decir que cualquiera que haya estado ahí, fíjate, Keith Richards, ¿no? Que estuvo enganchado a la heroína y decía que había salido de la heroína, pero no había podido dejar el Marlboro. Pues son moléculas muy adictivas y entonces, y aunque las hayas dejado, a veces sigues pensando en ellas o siempre hay algo que te asalta. O lo típico, ¿no? Que pasas a veces por alguien y por al lado de alguien que está fumando y haces... No, esto para mí. Dámelo. Incluso cuando parece que te has desenganchado, todavía hay algo en el cerebro que has cruzado unas puertas que ya nunca más se volverán a cerrar, ¿no? Ajá. Entonces, esa chica alcaloide, pues es eso, ¿no? Que tú, bueno, pues esa chica quizás no te trató tan bien y además te dejó ahí tirado, digamos, y sin embargo, pues tú sigues pensando en ella, aunque, bueno, aunque por un lado dices, pues es que me has tratado fatal, si es que hasta me debes dinero, que es lo que dice la canción en una parte, y que además es verdad, esta canción es histórica, son hechos reales. Y luego, pues a lo mejor vas por, pues no sé, tú sigues teniendo tu vida, incluso a lo mejor tienes, yo qué sé, pues no te voy a decir una novia muy formal, pero bueno, algún rollete, novieta y tal. Y yo qué sé, y parece que lo has superado, pero de repente, pues no sé, estás en el metro y veis que hay un anuncio con el nombre de la chica que dices, pero bueno, de verdad, o sea, que me persigue. Que tampoco se llamaba Ana o María o algo así, ¿sabes? No era un nombre tan corriente. ¿En serio? ¿En serio? O vas por un sitio y dices, pero coño, que hay una calle con ese nombre. ¿Pero qué sentido tiene este nombre en una calle? ¿De verdad? Entonces, bueno, pues hay cosas que te... Sí, que dices, bueno, no sé si es que, claro, te fijas inconscientemente, pero parece que hay más cosas de las que tú antes veías, ¿no? Eso es como cuando te compras un modelo de coche que no es habitual y de repente lo ves por todos los lados, sí, ¿no? Sí, sí, sí, o yo qué sé, o te ponen una escayola y de repente dices, coño, ¿cuánta gente escayolada hay? Bueno, de hecho, a mí me pasó una vez. Me iba de vacaciones unos cuantos días... Y tenía dos o tres plátanos en el frigorífico. Y dije, joder, si los dejo aquí en el frigorífico, cuando vuelva dentro de semanas, vamos, estos plátanos van a estar bailando aquí dentro. Va a ser una plantación. Los plátanos de Carmen Miranda, ¿no? Y dije, pues no me queda otra que llevármelos, ¿eh? Digo, joder, voy a pasarlos en el... Iba en avión y digo, voy a tener que pasarlos en el equipaje de mano, pues no quería facturar tampoco... Digo, joder, que el equipaje de mano me va a pasar los rayos X, me van a ir, lo van a ver los plátanos y dirá, mira, este va ahí a lo, ¿cómo se llama este buen hombre? A Paco Martínez Soria, ¿no? Con, sí, la gallina llegando a la ciudad. Y digo, joder, qué vergüenza, tío, aquí, venga, allá va el paleto del pueblo. Bueno, ¿qué más va? Venga. Y los voy a pasar y te juro que estoy sacando todo, pues esto, ¿no? Lo que tienes que quitar. Todos los metales, y encima, como no llevo pocos anillos, pues fíjate, estoy ahí, sí, quitándome 2 kilos de peso de encima. Y pues no sé, lo típico de saca los líquidos, bla bla bla, el Kalashnikov, ¿no? Y veo que como 3 o 4 puestos más adelante está una tía que lleva también una bolsita con plátanos. Digo, ¿en serio? O sea, es que. ¿Dónde está la cámara aquí, no? O sea, de verdad, alguien me está espiando. Hay un guión aquí detrás, porque, o sea, vamos a ver. Y sé que es verdad que como científico también que soy, hay lo que se llama sesgo de confirmación a veces. Los científicos también somos humanos, aunque algunos lo nieguen. Y entonces, bueno, hay veces que digamos, que encuentras también lo que quieres encontrar, ¿no? Y a veces se llama, hay diferentes términos, pero bueno, hay uno que se llama como el escoger cerezas, ¿no? El cherry picking lo llama. Que, bueno, digamos que te fijas más en algunas cosas, porque también el cerebro humano está diseñado de esa forma, ¿no? Sí. Entonces tienes un sesgo que, bueno, tienes que intentar evitar, pues bueno, con análisis estadísticos y matemáticos, porque el cerebro realmente te tira hacia a veces lo que quiere ver, ¿no? A veces te engaña. Entonces, bueno, no sé si lo de la chica alcaloide, ver esos nombres, ver todo esto, pues al final es que inconscientemente también te fijas más porque te llama la atención, y si nunca, no sé, si nunca hubieras tenido una novia con ese nombre, pues a lo mejor nunca habrías atado cabos de que ese nombre está aquí, allí y allá, ¿no? Sí, sí. Porque pasa desapercibido, porque para ti no significa nada. Sí. Pero claro, como has conocido a alguien así, pues te llama más la atención. Puede ser eso, imagino. Pero bueno, todo eso me dio la idea para Alcaloidero. Y más o menos el videoclip que hemos hecho también va un poquito en ese lado, ¿no? En una chica que aparece por todas partes, o que la quieres ver, o que notas que te toca, pero te giras y no. Y no está. Es alucinación mía. Y es un poquito así, ¿no? Es como... Me tienes enganchado. Sal de mi maldito cerebro. Que ya estoy harto. Sí. Que no me des esa mirada, ¿no? Exacto. Que sería sí. El siguiente tema. ¿Y qué mirada la que no quieres que te den? Bueno, pues mira, el siguiente tema en realidad es No me mires así. Es una canción bastante rollingstoniana, digamos, en cuanto a la música. La hice así en sol abierto, que es una afinación que usa mucho Keith Richards, la verdad. Es un poco peligrosa en el sentido de que prácticamente si afinas la guitarra en sol abierto, pues ya toques lo que toques, casi va a sonar a Rolling Stones, ¿no? Entonces, bueno, es un poco peligroso en el sentido de que dices, joder, un poco... Todo suena A. Suena A, ¿no? Y como prácticamente Keith Richards se ha inventado todos los riffs y todas las combinaciones posibles de notas en esa afinación a lo largo de tantos años, pues dices, joder, es que hagas lo que hagas, y dices, al final... Estás plagiando alguna de los Stones, seguro. ¿Eh? A ver esta, ostras, esto es una guay. Ostras, claro, coño, si es el Gimme Shelter, no va a soltar bien. A ver, esta no, hostias, esta suena, pero esta no hay algo así parecido en el Steel Wheels. Joder, pues sí. ¿Sabes? Al final, pero en fin, cuesta. Bueno, cuesta. Mola mucho, porque mola mucho esa afinación y bueno, Rolling Stones, ¿no? Pero a veces cuesta también no hacer algo en esa línea, pero coño, que no sea. Una copia no, pero una imitación, una digamos, imitación. Y la canción en realidad va, pues es un poquito alegato científico en el sentido. ¿Por qué los científicos siempre os ponéis en plan tan científico? Bueno, porque los normalmente los científicos, si no están muy mal de la cabeza, que también los hay, pues nuestro interés es conocer y saber y llegar a conocer la realidad, la verdad, ¿no? Porque la ignorancia no es felicidad. Al final, cuanto más sepamos, pues menos brujas quemaremos y menos. Creo que el aumentar nuestro conocimiento al final nos hace reducir nuestro dolor, honradamente. Esto nunca lo había pensado, pero me ha gustado esta frase. Es buena, apúntala. La voy a apuntar. No sé, era Carl Sagan decía que la ciencia era una luz, una vela en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y realmente es eso, es una velita en la oscuridad, pero es que sin esa velita a lo mejor pues nos damos un fostión de cuidado. Bien, ¿no? Claro. Entonces nos interesa siempre, pues bueno, encontrar la verdad, porque al final creo que redunda en en beneficio de toda la humanidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, intentas que las creencias no generen ese daño, y las creencias han generado a lo largo de la historia de la humanidad mucho daño, ¿no? Muchísimo. Quiero decir, no me malinterpretéis, todo el mundo piensa que, no sé, estos son mis gallumbos de la suerte, porque aquel día que te estrenaste aquellos gallumbos ligaste y dices, hostia, mis cada gallumbos vez que, de la suerte. Cada vez que salga a ligar me pongo los gallumbos. Claro, efectivamente. No vuelves a ligar más con esos gallumbos, pero siempre serán tus gallumbos de la suerte porque el día que los estrenaste... Efectivamente. No tiene ningún sentido científico, naturalmente. Si haces una estadística te darás cuenta que la influencia de esos gallumbos en ti es cero, o que a lo mejor, bueno, si te sientes con más confianza en ti mismo, pues a lo mejor eso sí que hace que ligues más, ¿no? Pero que no son los gallumbos realmente. Efectivamente. Pero bueno, no pasa nada, porque después de todo, oye, pues es tu maldita historia y ya está, ¿no? Con eso no hay más. Daño a nadie ni nada por el estilo, ¿no? No pasa nada. Puede ser que le tengas más cariño a los gallumbos que otro. Bueno, pues ya está, joder, qué drama, ¿no? Nada, no pasa nada. Entonces, los humanos tendemos a hacer esto, pues supongo porque que nuestro cerebro evolucionó con la tendencia a aceptar estas cosas y a relacionar ciertas cosas con otras, que a lo mejor, pues no, a lo largo de la evolución y a nuestros antepasados, pues bueno, pues eso hizo que sobrevivieran más, ¿no? Si tú un día vas por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha y en uno te encuentras un río con agua y no sé qué, y por el otro te encuentras un secarral, pues tú dices, hostia, voy a volver por el camino de izquierda que había un río. Y además se lo voy a decir a mis colegas, oye, por el camino de izquierda hay un río, ¿no? Entonces, claro, los que no ataban tantos cabos, pues un día irían al agua y otro día irían al secarral y se morirían. Los que iban siempre al agua, pues sobrevivieron, con lo cual, digamos que esa tendencia de pensamiento al final fue predominando y se fue, digamos, seleccionando, ¿no? Seleccionando sin querer, pero bueno, seleccionando. Y supongo que el cerebro humano, pues tiende a querer comunicarle cosas a la gente, ¿no? Sea, uh-huh, hay rebajas en no sé dónde, sí, o y a establecer relaciones que muchas veces son verdad. El río va a estar allí, sí, vas por el lado izquierdo, pero no si vas por el otro lado. Y otras veces, pues bueno, pues porque tenemos esa tendencia a unir eventos que en realidad no tienen absolutamente nada que ver, como el hecho de llevar gallumbos y liar. Efectivamente. Pero bueno, que tampoco tienen ninguna mayor relevancia. Lo que pasa es que muchas veces esas cuestiones pues se acaban convirtiendo en religiones organizadas. Y entonces es cuando acabas, pues bueno, quemando brujas, torturando a la gente, estrellando aviones contra edificios, cosas por el estilo. Efectivamente. Y entonces eso ya pasa de creencia y de, bueno, digamos que superstición personal, que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces eso para mí es lo peligroso. Llevarlo al extremo. Claro, exacto. Entonces la canción no me mires así, pues va un poquito eso de más conocimiento y menos creencia realmente, ¿no? Un poco más de razón y menos corazón, en el sentido de en el corazón, no en el sentido de tener cariño y amor a la gente, ¿eh? No me malinterpretes. Uh-huh. Sino menos dejarnos llevar por pasiones y a veces pensar, pasiones que pensar no tienen poquito, ningún, ¿no?, sentido. Efectivamente, además. Y que además, pues bueno, al final acaba, quiero decir, hay cuánta gente ha acabado matando y siendo asesinada por un trapito de colores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O porque, no sé, entonces, bueno, yo creo que es más importante, o bueno, o porque mi Dios me lo ordena, o porque mi Dios es mejor que el tuyo, que dices, coño, pues sí, que venga él y me lo diga, ¿no? Y es mejor, yo estoy abierto a sugerencias. Pero, coño, pero que venga, pero él. Que venga él o ella o quien sea. Quiero decir. Pero no vengas tú con una bomba. Pero no vengas tú. Con una bomba o con una lanza. Claro, no sé. Da igual. Sí, quiero decir que al final, pues bueno, es un poquito una canción, quizás un poquito alegato en que realmente. No me mires así y además, pues bueno, también un poquito en cuanto a la hipocresía de que tienen muchas, yo diría que todas las religiones así organizadas, al sí, menos, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, ya que hemos hablado de religiones, de creencias y esas cosas, yo ahora me planto el alzacuello para que me hagas tu confesión. Exacto, ¿eh? Exacto, que es la siguiente canción, ¿no? Confesión, bueno, pues mira, confesión es una confesión de verdad. Fíjate, hay una anécdota en cuando le mandé la canción grabada en mi casa, con mi voz y guitarra, simplemente había hecho una grabación con la guitarra enchufada al ampli y luego le puse un pedal de compresión. Y la segunda versión, digamos, es la que le envié al productor y se llamaba Confession, y entre paréntesis ponía Compression. Y él pensó que se llamaba Confession Compression. Y dije, hombre, no sé, Confession Compression no tiene sentido. Ya me parecía a mí raro que, en fin. Pues Confession es, efectivamente, una confesión, vamos a confesarlo aquí, es una confesión a la chica de la que habla la canción, y esa chica en realidad es mi hermana. Y yo, aunque parezca que estoy aquí con mucho palique, que sí, no me callo ni debajo del agua. pues soy bastante tímido, la verdad. Aunque luego me veas en el escenario ahí dando botes y hablando con la gente y no sé cuánto, y con mi maquillaje y mis pintas y todo esto, pero... Tú como yo, eres un tímido que has cogido la vergüenza, las pintas de verde, y te has quedado como sinvergüenza, ¿no? Separado, no junto, ¿eh? Exacto, que no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo sinvergüenza que sin vergüenza. Vergüenza, exacto. Pues esa es una canción de cosas que realmente, pues... son muy, muy, no sé cómo llamarlo, muy, muy internas, ¿no? Muy, muy íntimas. Íntimas. Y y que al final, pues bueno, a veces cuesta decirlo así a la cara, ¿no? Hacer esa confesión. Entonces, pero hay que decirlo, no te puedes ir al otro barrio sin decir estas cosas, ¿no? Sin que la gente lo sepa. Y lo que pongo ahí, pues es una confesión en toda regla. Todo lo que está ahí puesto es verdadera 100%. Exacto, sí. Y de hecho, al final de la canción, precisamente dice, bueno, ya sabes que soy tímido y tenía que poner esto en una canción. Más fácil ponerlo en una canción que decirlo cara a cara, a lo mejor. Sí, para mí sí. De hecho, creo que bueno, prácticamente todas mis canciones, pues salvo alguna como la que hablamos antes, ¿no? De Podría ser tan fácil, que bueno, son más como ejercicios de caligrafía. Pero todas las canciones, salvo alguna pequeña excepción, pues todas son historias verdaderas, reales, emociones que yo siento. Quiero decir que es lo que, como siempre digo, debería contarle a un psiquiatra, ¿no? O a, quizás debería, efectivamente. Pero bueno, sí, es una forma de, para mí, el hacer las canciones es una forma de poder canalizar esas emociones, ¿no? De poder expresarlo, de poder, sacarlo de alguna forma. Y al mismo tiempo, pues con la esperanza de que el hecho de ponerlo en una canción pues pueda llegar a otra gente que a lo mejor se encuentra o se ha encontrado en esa misma situación, ¿no? Y que al final pues pueda servirles también a gente. Pues no sé, no porque vaya a darles yo ningún consejo, porque estoy como para darlos, pero bueno, por aquello de mal de muchos, ¿no? Pues que digas, ostras, pues yo también me siento así, ¿no? Yo creo que todos nos ha pasado con alguna canción que nos sentimos más o menos identificado. O en algunas circunstancias, ¿no? Nos han ayudado ciertas canciones a salir de algunos momentos malos o a disfrutar algunos momentos buenos, y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Entonces, realmente, mis canciones también intentan ser como una terapia de grupo a distancia. Nunca vienen mal. ¿Qué yo te parece si escuchamos Confesión un poquito? Venga. Nos descansamos un poquitín. Sí. Y que la gente lo escuche también, que es importante que la gente vaya escuchando cómo suena este disco y que luego vayan a verte a los conciertos, claro. Hombre, también, si les gusta, claro. Por supuesto. Pues dejamos esta confesión. ¿Confesión? Exacto, confesión, sí. Y ahora seguimos. Perfecto. Thing you never heard before. I'll tell you one thing I never said before. I must say I'm sober and my mind's still sound. Listen up, baby, 'cause I'll tell you right now. Changed forever more than anyone knows. Blood's thicker than water, blood mine's thicker than stones. I'll confess one thing I never said before. The reason I live is you, if I'm still alive for you. Simple as it seems and silly as it looks. I'm stealing these worlds for you. You tie me to life, just you. Simple as it sounds and silly as it looks. You're beyond good and evil to me, beyond earth and sky. You may steal and kill millions of please prize. No need for explanations, no need to justify. Unconditional support, whatever you do is alright. shy, so I had to say this in song. I made my mistakes, there are many things I done wrong. Many things I regret, many I wish I had known. But I fought every fight only for you and your own. If I'm still in this world for you, you tie me to life. Just too simple as it seems and silly as it looks. Told you one thing I never said before. Menudas confesiones. Sí, la verdad es que cuando le enseñé la canción a mi hermana, pues le saltaron unas lagrimillas. Ay, es que suele pasar. En fin. ¿No? Sí, cuando se hablan cosas tan íntimas. Sí, y además, pues bueno, supongo que es que tampoco te lo esperas y tampoco te esperas que la canción vaya de ti ni nada de esto, ¿no? No, eso es como lo de que podría haber sido tan fácil. Sí. Así es más fácil, ¿no? Pero te lo podría haber dicho a la cara. También, sí, ¿no? Sí, no sé, pero en fin, no sale igual. ¿Y de qué tren has saltado? Pues mira, es el saltar en el al tren. Esa es una canción un poco sobre, hablando sobre mi timidez y los boicots que nos hacemos mucha gente, ¿no? A nosotros mismos. Por miedos, por no sé, por falta de autoestima en un momento determinado, no sé cómo llamarlo. Y que al final dices, pues hasta aquí, se acabó. A partir de ahora, pues no... Siempre he tenido mil dudas, siempre he pensado, bueno, a ver, y si sale mal, y si no sé qué, y si... Entonces, y al final, digamos que esos miedos, el miedo a ser un patoso te convierte en un patoso, precisamente, ¿no? Ah. Y entonces, pues es una canción de, pues sí, siempre he sido así, pero esta vez no, esta vez me voy a saltar al tren, me voy a enganchar aquí y ya está. Y además me voy a vengar de mí mismo, que me he boicoteado y que me he jodido a mí mismo. Y me he impedido de hacer todas esas cosas que he querido hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, es verdad que... Hombre, no todas, pero siempre hay miedos, alguna que el miedo te impide, claro, hacerlo, sí, ¿no? Sí, el miedo es normal y es natural y a veces pues tampoco hay que ser un temerario, ¿no? O sea, es decir, hay gente que dice, no hay que tener miedo a nada. Hombre, a nada, entonces, quiero decir, si no tienes miedo a nada, probablemente estés acortando tu vida muchísimo, ¿no? Efectivamente. Entonces, hombre, una cosa es no tener miedo a nada. Me has recordado. Es más una forma de hablar que la realidad, ¿no? Me has recordado, era como una especie de chiste o historieta que contaban de un grupo que iba a hacer una prueba para policías, ¿no? Y entonces les ponen un murete, así, como de un metro, una cosa así. Tienen que saltar ese muro y llegan, primero, pues, lo salta y hasta que llega uno y dice, y se acerca, mira, se echa para atrás y salta. Dice, coño, tú sí que has pensado. Dice, hombre, es que sin saber lo que hay al otro lado del mundo me parece gilipollezco saltarlo. ¿Sabes? Pues totalmente. Es así. Totalmente, ¿no? Sí, hombre, quiero decir, entre miedo y precaución también hay una diferencia. Efectivamente. ¿No? Entonces, quiero decir, bueno, el hecho de decir de no tener miedo a nada tampoco significa que, bueno, que no tengas también tus precauciones y, bueno, intentes minimizar riesgos por otro lado, ¿no? Pero bueno, tampoco que esa precaución se pase ya a ser tan grande que realmente también te paralice, ¿no? Uh-huh. Entonces esa canción va un poco de... Bueno, es una reflexión sobre lo gilipollas que he sido yo en muchas ocasiones y en cómo, pues, a lo mejor también mi vida podría haber sido distinta de haber tomado otras decisiones. Bueno, tú nunca lo sabrás, ¿no? Al final... Cuando tomas una decisión... Está tomada y ya está. Entonces, bueno, tampoco a veces tiene mucho sentido preguntarse qué habría pasado, sí, porque nunca lo vas a saber tampoco, ¿no? Aunque yo creo que todo el mundo en algún momento dice, joder, y todo el mundo creo si hubiera hecho o si no hubiera hecho. O si lo hubiera sabido, ¿no? En fin. Lo clásico bueno. También de las personas que ya vamos teniendo una cierta edad, si tuviera tu edad con lo que sé. Claro, ¿no? No, efectivamente. No es lo mismo. No sé si tuviera 18 años como con lo que sé, claro, ahora mismo, sí, la de sí, cosas sí. Que cambiarían, ¿no? Efectivamente, sí, sí, de haber sabido estas cosas muchas veces, ¿no? Quiero decir, en muchísimos aspectos. Pero esa es la parte de la bonita vida, de la vida también, ¿no? El arriesgar. Sí, supongo que sí, sí, sí. A ver, hay gente, a veces, al final, quien no se arriesga no cruza la mar, ¿no? También como dicen. Pero bueno, yo creo, personalmente, creo que debería haber arriesgado más en algunos aspectos de mi vida. Es mi impresión, porque, claro, tampoco sé qué habría pasado, sí, ¿no? A lo mejor claro. Me habría arriesgado y el fostión habría sido tremendo, no lo sé. Pero bueno, ni lo sabes ni lo sabrás. Ni lo sabremos nunca, ¿no? No hay un experimento control. Efectivamente. Que puedas ver ahí. Eso para los científicos es muy doloroso, entre comillas, ¿no? Un poco sí, porque claro, tú cuando haces un experimento, pues sueles tener un control positivo y un control negativo, ¿no? Una cosa que sabes que va a pasar. Y otra cosa que, pues no sé, imagínate, control negativo, pues bueno, yo si tengo, no sé, vamos a poner algo sencillo, tengo unas bacterias creciendo ahí en una plaquita y les echo algo que yo sospecho que es un antibiótico, pero no sé muy bien si va a funcionar o no o cómo, y a otras, pues tengo un experimento control negativo que sé que no va, que las bacterias van a crecer porque les he echado, pues no sé, agüita de la fuente clara. Entonces, bueno, necesito saber, claro, si veo que las bacterias con las que yo les he echado agüita a la fuente clara tampoco han crecido, pues entonces tengo razones ya para sospechar que quizás no es el efecto del antibiótico, sino otra cosa que ha pasado por ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero tienes un, ¿qué pasaría así? O si en la otra les echo un antibiótico que es, efectivamente sé que funciona y no crecen, pues perfecto, ¿no? Entonces sé que el efecto del antibiótico funciona, no es que la placa esté mal o no, ¿no? Entonces, bueno, tienes siempre un control positivo, siempre no, porque hay cosas que no el puedes. Diseño experimental no te lo deja, pero vamos, siempre hay un control positivo, casi siempre, y un control negativo. Pero en la vida no, en la vida estás improvisando, no hay experimentación posible, ¿no? Y no hay libro de instrucciones. Exacto, entonces vas por ahí. No sé, de hecho la canción con la que abrimos esto, que era El tiempo no está de parte de nadie, también va un poquito así, ¿no? El otro día en la presentación del disco le decía yo a la gente que estaba allí que bueno, que igual era impresión mía también, ¿no? Pero que parece que últimamente en los últimos años al menos, prolifera muchísimo gente que te dice cómo hacer todo, ¿no? Y qué tienes que hacer y dando consejos y todos son pues no sé, consejeros, asesores, guías espirituales, coaches, que también se dice mucho, soy coach. Ahora está muy de moda. Claro, y bueno, y está muy bien que tener gente que te pueda ayudar, que te pueda dar consejos, que te guíe, que te enseñe, todo esto está muy bien, tampoco quiero criticar a eso. Pero, no sé, hay tanta gente que hay veces que parece que si no eres feliz es por tu puñetera culpa, ¿no? Que no hay otras circunstancias en la vida salvo... Y que es todo tu santísima responsabilidad y punto. Y entonces esto me lleva a mí a pensar a veces si toda esta gente que parece que sabe cómo ser feliz, pues realmente lo es en su vida, o si los pudiéramos ver. Esa es la otra parte. Se nos caería un mito. O si es que a lo mejor, pues no sé, han tenido más vidas y han aprendido de otras, ¿no? Pero yo, francamente, voy improvisando y así me va. Pero yo voy improvisando, ¿no? Y entonces esa canción, pues realmente son todos refranes cambiados o modificados, y realmente el único consejo que yo puedo dar es que el tiempo no está de parte de nadie realmente. No, el tiempo lo único que hace es poner a cada uno en su lugar. Eso dicen, realmente. Eso dicen, pero bueno, yo no estoy, fíjate, yo no estoy ni tan seguro. Yo creo que hay gente que se logra escaquear al final, ¿eh? Mucha gente, sí, es verdad. Se puede hackear, pero tarde o temprano todo el mundo sabe que si va bien, si no va mal. No me refiero a nivel económico, sino como persona, ¿no? Sí, sí, sí. No, en ese sentido hablo yo. Sí, sí, quiero decir que te puedes escaquear y salirte con la tuya pensando que, no sé, que la gente piense que eres una gran persona cuando en realidad eres un cabronazo, de mucho cuidado, ¿no? Y al final... Al final se les pilla. Yo, hombre, me gustaría creer que sí, y es verdad que pasa en muchas ocasiones. Lo que pasa es que a veces pasa ya tan tarde que ya te da igual, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, al final pasa cuando se descubre la verdad, cuando se desclasifican los archivos secretos del servicio de espionaje de turno y porque han pasado 70, 80 años, pues bueno, a la gente se le pone en su sitio, pero es que el tipo ya está muerto y sus víctimas también, y ya pues no sé hasta qué punto, pues históricamente será justicia, no te digo que no. Pero bueno, no sé si ya a veces, como también digo en esa canción, a veces tarde, siempre se dice que más vale tarde que nunca, pero hay veces que tarde vale lo mismo que nunca, ¿no? Y para eso sería factible, ¿no? Para que siempre llegases a tiempo, el ser eterno por una semana, meses o años. Exacto, sí, sí. ¿No? Sí, esa canción de eterno durante unas semanas, ¿no? Es, bueno, eso os cuenta una historia así de una especie de flechazo, ¿no? Y bueno, cuando empieza ese flechazo, pues dices, mira, vamos a... Lo que quieres también son unos sentimientos realmente tan intensos que parece que sean eternos, aunque luego al final acabe siendo eterno por unas semanas, ¿no? Bueno, o unos meses. Y entonces, bueno, pues la canción dice eso, pues hagámoslo, hazlo eterno durante unas semanas. Y pero bueno, al final, yo que también siempre he sido muy, muy, muy romanticón, la verdad, las cosas como son. Pues siempre te queda la idea así muy de película de Hollywood, ¿no? Y entonces el estribillo pues dice, hazlo eterno durante unas semanas, hazlo que sea un escándalo durante unos cuantos años. y al final, bueno, pues déjame tu roce en la piel para el resto de mi vida, ¿no? Realmente. O sea, sí. Que aunque todo eso pase, pues bueno, se quede algo del sentimiento. Yo creo que algo siempre se queda, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que si no se queda un poquito... Pues es que tampoco... Es que no lo había, no ha habido sentimiento. Es que no lo había, ¿no? Al final, hombre, si alguna cicatricilla tiene que dejar, si no, es que un corte deja de una cicatriz. Está claro, por muy pequeña que sea. Por muy pequeña que sea, por mucho ácido hialurónico que le eches, al final, si ha sido un corte un poco más intenso, hombre, algo te queda ahí, ¿no? La marquilla, yo creo que todos, al final... Todos somos nuestro pasado y nos influye, ¿no? Y al final, pues para bien y para mal, ¿no? Gato escaldado del agua fría, uy. Exactamente, exactamente. Pero aún así, ¿con quién te fugarías? Pues mira, esa es una canción, es una de mis canciones preferidas, y fíjate que siempre hablo que todas mis canciones son como mis hijas, ¿no? Que no tienes una preferida, porque bueno, puedes saber quién, bueno, realmente sabes que a lo mejor pues una es más inteligente o más guapa o más avispada o más zalamera o lo que sea, ¿no? Sin que eso sea bueno, ni mejor ni peor, porque al final son tus hijas y ya está. Pues una, pues a mí dices, bueno, esta es la que va a ser astrofísica y aquella es la que va a ser, yo qué sé, lo que sea. Pero astrofísica no le da a la pobrecilla, no va a ser, pero bueno, no, igual tendrá otras virtudes y para mí sigue siendo mi hija, con lo cual pues va a lo mejor igual. En vez de astrofísica es un mango cualquiera, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, quiero decir que para mí además va a ser lo mismo y me da igual que sea astrofísica, que no va a ser no va a ser mejor por ello para mí como padre, ¿no? Digámoslo. Pero bueno, a esa canción sí que le tengo un cariño especial porque yo intento escribir canciones como lo que soy, creo. Bueno, básicamente porque es eso lo que te decía, ¿no? Por lo que me sale. Y son canciones, digamos, para perdedores con cierta esperanza todavía, ¿no? Para gente que todavía cree que, bueno... Como decía Oscar Wilde, creo que, y si no que me corrijan, Todos estamos en el arroyo, pero algunos miramos a las estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que mis canciones son más o menos de perdedores, pero de perdedores que no se han conformado con serlo, que se niegan a asumirlo de alguna forma, ¿no? Y que saben que pueden intentarlo, y además creen que si lo intentan lo pueden conseguir, pero saben que tampoco lo van a conseguir solos y necesitan el apoyo emocional al menos de alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa Te fugarás conmigo, esa canción, pues bueno, cuenta la historia de un chaval en una ciudad así un poco gris, probablemente, y que está harto de ser un perdedor en esa ciudad gris, y sabe que hay que largarse a otro sitio y que si se va a otro lado, pues hay oportunidades y hay opciones de triunfar un poco, ¿no? En diferentes aspectos, no solamente económicamente, quiero decir. Y entonces, pero necesita irse con alguien, ¿no? Sí. Irse con su amor. Y entonces se lo dice a la chica, que bueno, pues no se sabe muy bien, pero quizás esa chica pues tiene también está en una casa con muchos problemas. No sabemos si está casada o no, los problemas son con su familia, con sus padres, pero bueno, digamos que lo que le dice la chica es: escápate por la puerta de atrás cuando no te vean, porque si no el jari va a ser la que tremendo. Se va a montar es pequeña. Exacto. Y bueno, y le dice: pues mira, me he sacado todo el dinero del banco, además no podría seguir viviendo con pensando que he perdido esta oportunidad, ¿no? Y si me das un beso y te vienes conmigo, es que ya está. O sea, es que nuestras vidas cambiarán y seremos felices juntos y de verdad en otro lugar, ¿no? Y un amigo me ha dejado el coche y ya está. O sea, es que estoy listo, estoy aquí. Si te escapas conmigo, nos vamos y se acabó. Dejamos toda esta mierda atrás y seremos tú y yo contra el mundo, pero triunfaremos de alguna forma al final, o al menos tengo esa sensación, porque contigo al lado no se puede perder, ¿no? Y entonces es eso, no te escaparás conmigo, ¿no? Preciosa mía, no te escaparás conmigo. Y justo al final, además, ahí se oye al cantante decir: bueno, entonces qué, ¿no? Échale un pensamiento, ¿no? ¿Te vas a escapar conmigo? Y de repente, pues el cantante dice: ¿ah, sí? ¿En serio? Pues vámonos. No vamos de marcha. Exacto. Y ahí, de hecho, pues es cuando además también se acaba el disco. Bueno, hay que decir que, entre otras cosas, aparte del disco, estás acompañado habitualmente por Glory Díaz, Jordi sí. Palau, Mitchell Nash sí. y Mr. Cuco. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Son guitarras los primeros. ¿Eh? Y bajo y batería. Y la verdad es que creo que no me subiría al escenario con otra gente, la verdad. Te lo tienes que pensar muy mucho, ¿no? Sí. No, por dinero no sería. Sí, la verdad es que... bueno, ya ves, las canciones las hago yo, entonces siempre me sorprende muchísimo que haya gente ahí fuera que diga: bueno, no solamente me molan estas canciones, sino que además quiero tocarlas, ¿no? Y quiero subirme ahí al escenario a tocar tus canciones y de alguna forma, pues bueno, hacerlas un poco también suyas, ¿no? Y es verdad que tampoco soy muy exigente en el sentido de decir: no, quiero que suene así. Vamos, quiero decir, si alguien dice: oye, sí, hago otro solo, adelante. O sea, realmente aquí para mí importante, pues bueno, es la parte melódica, pues el riff y lo que estoy contando, pero luego todos los adornitos, dibujitos, etcétera, que quieras meter porque te gusten más que lo que estaba grabado, pues adelante. Si es que además considero siempre que el directo que quede tampoco bien. Tiene que ser, si queda bien, naturalmente el directo tampoco tiene que ser el disco clavado. Es que yo creo que además puede ser más interesante que no sea el disco clavado, ¿no? O sea, respeto mucho a la gente que clava el disco en directo, que son músicos, pues no sé, excelentes, pero creo que cuando se habla de rock and roll, pues bueno, tenemos ciertas licencias que obviamente una orquesta, la Filarmónica de Viena, pues no puede tocar la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky haciendo variaciones, ¿no? Aunque, oye, igual estaría bien. Igual. Pero bueno, supongo que la gente que va a escuchar la cuarta, que yo he ido también a escuchar la cuarta de Tchaikovsky, mm-hmm. pues bueno, espera escuchar la cuarta de Tchaikovsky, ¿no? Pero bueno, no sé, por ejemplo, Springsteen tiene una versión en directo de Thunder Road, que es él con prácticamente con su armónica y a capela prácticamente, y que no tiene nada que ver con Thunder Road en el disco, y a mí casi me gusta más esa versión. A veces yo suelo ser antiversiones, porque las canciones originales pues tienen su punto, sí. Pero también es cierto que hay ciertas canciones, ciertas versiones de algunas canciones que para mí superan las originales también. Sí, sí, sí, hombre, yo creo que, bueno, en la historia además hay canciones que ha sucedido así, ¿no? Hay gente que las puede superar. Hombre, a mí cuando es el mismo, la misma banda o el mismo autor quien hace, digamos, una versión una distinta, versión. Pues bueno, a mí me ha pasado. De hecho, en el segundo álbum hay una canción que cuando la hacemos en directo, lo solemos hacer en conciertos en acústico, pues es la misma letra, pero no tiene nada que ver la música, el ritmo, etcétera, es completamente distinto, ¿no? Y curiosamente a mí se me ocurrió así, luego se fue modificando y demás, pero originalmente era esa versión. Entonces, bueno, tampoco sabes si a lo mejor quien la está cantando en directo o quien la está interpretando en directo de una forma, pues igual es que la canción era así originalmente, ¿no? Y ahora te está dando la oportunidad de dar esas dos opciones. Mira, teníamos esta y ahora tengo esta. Teníamos esta otra, pues ¿cuál te gusta más? Y así tienes la opción de tener las dos a la vez. Uh-huh. Pues se nos va el tiempo ya. Claro. Tenemos que irnos despidiendo, pero primero hay que decir dónde conseguir el disco y cómo seguir tus próximos conciertos. Pues bueno, en la web jessfalcon.com, ahí seguro, y desde esa web jessfalcon.com pues ya te puedes redirigir a todo, al canal de YouTube, donde ahí podéis ver los vídeos, los videoclips y vídeos también en directo. Y en Instagram, pues bueno, Jess Falcon Music, también ahí vamos colgando vídeos y cositas y fotos y demás, nada íntimo, no salimos en bolas ni nada, pero bueno, casi mejor. Así que bueno, nada, ahí me encontraréis a mí, pero por supuesto también a Michael Nash, a Cuco, a Jordi Palau y a la Gunslinger, a la Guitar Slinger, Glory Díaz, que es nuestra guitarrista principal, y que la verdad es que, bueno, todos tocan súper bien, la verdad, y todos tienen mucha, mucha dedicación. No puedo decir más que, bueno, estar agradecido y encantado de estar en el escenario con gente así. Así que nada. Sí, da gusto. Y en Spotify, en todo esto, por supuesto, ¿no? Jess Falcon, en YouTube, todo esto, en Deezer, en iTunes, en todas las plataformas habidas y por haber. Y alguna más. Plataformas de la India, plataformas de un montón de sitios, la distribución. Se hace por Horus Music, es una empresa, una compañía británica, y bueno, pues se encarga de subirte a todas las plataformas digitales. Vamos, ahí tengo más plataformas que una drag queen en los 70. Así pues que pues mucho gusto de haberte tenido de nuevo por aquí, y esperemos que no pase tanto tiempo para el próximo. No, la verdad es que material hay. La cuestión es, bueno, hay que ponerse a grabar y, bueno, toda una grabación, por barata que sea y por muy entre amigos que se haga, pues bueno, siempre si la quieres hacer bien, también cuesta, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que hay que comer. Estoy delgadito, pero como. Todos comemos. Exacto. Pues lo dicho, pero antes de que te vayas, yo quiero que me digas cuál es el siguiente tema que quieres que suene, aunque a continuación van a seguir sonando de fondo temas de tu hijo hasta la próxima entrevista. No sé, yo le tengo cariño a, como te decía, a este Te escaparás conmigo. Es verdad que quizás es poco rock and, es, bueno, es como un poco rock and rollerillo, más que rockero, ¿no? Lleva ahí una armónica y tal. No sé, quizás tiene un puntito más Springsteen realmente, ¿no? Que también Springsteen siempre habla mucho de carreteras y de irse y de, ¿no? Es un poco road movie. Pues podemos poner esa para los más rockeros, quizás Live Free or Die, que es un poquito más oscura, esa también les molará. No, ya te digo que después, hasta la próxima entrevista y hasta que finalicemos el programa, iremos por ahí poniendo algún temita más. Perfecto, también. Muy bien. Lo dicho, muchísimas gracias. Y aquí tienes tu casa, como siempre. Pues no te preocupes, que volveré. Pues aquí te esperamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. And now I'm waiting at your door. I think I saw you smile. We got these loners' hearts and beast of rockers' minds. I saw a rift in the columns of hopes, but I'm a repairman and you soothe my soul. A good friend lent me this wheel staging rose with a promise to sneak away through your back door. I used to think love and beauty could steal my love, freedom, and grind all my precious dreams. But loving you is like riding together into the sunset, it's like being free. Will you elope with me? Will you elope with me? Well, what do you think, pretty darling, won't you elope with me? Oh, will you elope with me? Say, won't you elope with me? Say, what do you think, pretty darling, won't you elope with me? At rest, this life turns happy hearts bitter and reckless to themselves. We love in loner style with a tough rocker's kind. I draw my cash to take this last chance, plus I couldn't live with their regret. One kiss from you and we lift this oppression, this dirty land where everything's great. The road lies ahead and I know there's somewhere our happiness waits. There's a city of lights where two hearts can rewrite their godforsaken fates. Oh, will you elope with me? Will you elope with me? Now what do you think, pretty darling, won't you elope with me? Oh, will you elope with me? Say, won't you elope with me? Now what do you think, pretty darling, won't you elope? I've always been late, but this time I won't hesitate, just this time I've always been dumb, but this time I'm gonna jump on the train, I'm gonna make things change. Feeling somehow so afraid, so shy and insecure, the world was a scary place. People ready to criticize, waiting just to love at you. Don't be too smart, don't be too fool, don't be too normal, don't be true. Expectations put on me, I was the last rung to the top. No sacrifices were enough for the last great hope. I was supposed to be a hero, but my feet were made of clay. I aimed for the stars and got lost on the way. I've always been late, but this time I won't hesitate, just this time. I've always been dumb, but this time I'm gonna jump on the train, I'm gonna make things change. I've always thought twice, but this time when to worry in advance, just this time. I've always been off, but this time I'm gonna jump on the train. I carefully planned how to make the next mistake. I tried to cover up, but just shoot myself. I know that after all, this is nobody's fault but mine. But I'm sure I wouldn't blow it if I had another try. I've always been late, but this time I won't hesitate, just this time. I've always been dumb, but this time I'm gonna jump on the train, I'm gonna make things change. I've always thought twice, but this time won't worry in advance, just this time. I've always been klutz, but this time I'm gonna jump on the train, I'm taking revenge on myself. You know. Pues eso, ahora toca, ahora, ni más ni menos. ¿Para qué vamos a andar con otras cosas y otras historias? Pues ahora vamos a hablar con un grande de este país, de la música, que lleva muchos años dando vueltas por los escenarios, y es ni más ni menos que Fito Garmendia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Berni. ¿Qué tal? Pues bien, aquí escuchando tu disco, que no puede ser otra cosa ahora mismo. Sí, nunca mejor dicho lo de ahora, ¿no? Sí, perdona, me vas a perdonar, tengo un poquito de retorno. Ay, espérate, a ver si te lo... ¿Ahora? ¿Mejor? A ver. ¿Me escuchas mejor ahora? Me oigo la voz, doblado. A ver, si consigo quitarte el doblado ese de por ahí. Espera, a ver. ¿Ahora mejor? ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Mejor ahora, ¿no? No, te digo, pero es que eso... Dos veces. Te oyes tú dos veces. Vamos a ver si conseguimos que el retorno sea menor, que a veces es complicado. ¿Quieres llamarme y probarlo otra vez? Pues te llamo otra vez y lo intentamos, ¿vale? Venga, gracias. Venga, te llamo. Bueno, y mientras tanto os dejo este ahora, que vaya sonando. De mi niñez, la trompa, mi canicón, las chapas y el Mazinger, los cromos y aquello yo que nunca bailé muy bien. Hoy vamos a rescatar al niño que fuiste ayer. He abierto el viejo baúl, recuerdos de mi niñez. Las chapas y el Mazinger, los cromos y aquel yo-yo que nunca bailé muy bien. Hoy vamos a rescatar al niño que fuiste ayer. Bueno, vamos a ver si ya hemos quitado el retorno ese. ¿Me oyes, Fito? Me vuelvo a ir dos veces. Ay, madre mía. Estas tecnologías a veces cuando fallan no hay manera con ellas, Espera, voy a poner el altavoz. A ver si con el altavoz me oyes. Yo te oigo perfectamente. ¿Me oyes así? Sí. Vale, vamos a hacerlo así porque así parece que tengo menos retorno. Tienes menos retorno así. Pues mira, mejor. A ver si conseguimos que por lo menos nos entendamos. Sí, ahora yo creo que sí. Muy bien, Fito, pues eso, disco nuevo, vida nueva y ¿qué más? Nada, pues ahora pues aprovechando un poquito el parón un poquito que vino por la pandemia, pues ahí me decidí un poquito a intentar dar un primer paso en solitario, toda la vida pues al amparo de primero la fuga y después ahora con Rublo en la contrabanda. Uh-huh. Y pues nos hemos decidido un poco a salir a la carretera tomando un desvío y a ver si el destino es bueno. Ahí estamos con ello. Y a ver qué tal, ¿no? Eso es. Ajá. Bueno, pues el disco se llama Ahora y bueno, pues viene con unos cuantos temas ahí a saco y bastante interesantes, por cierto. Sí. Es un disco un poquito intimista, autobiográfico. Hablo un poquito de las vivencias que he tenido, un poquito de lo que he visto dentro de la industria, un poquito personal, dedicatorias un poquito a temas un poco que me preocupan, un poquito, temas redes sociales. Un tema que he hecho al bullying, una canción que dedico a mi madre, otra a mi hijo, bueno, un disco un poco intimista, de interior, maduro y bueno, creo que hicimos este año y medio, porque ahora ya el mes de noviembre prácticamente va a ser un año que lo grabamos. Uh-huh. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Bueno, yo te voy a hacer mi resumen particular del disco. Y bueno, a ver si atino con lo que quieres decir y todas estas cosas, o no, que todo es posible. Uh-huh. Aquí te lo cuento. Mira ahora toda esa cantidad de despojos desparramados por todos los lados. Pero, ¿dónde van? Estate atento y escucha lo que dice Carmen, la del puerto, cuando tiene el viento a favor y se esconde la trastienda del rock and roll. Mientras tanto, yo miro para mis adentros y me aseguro de que estoy preparado para el rock and roll y lo disfruto como siempre, estando contigo. Muy bien, qué chulo, cómo te lo has currado, muy guapo. Muy un guapo. Poquito, hay que currárselo un poco, si no, esto es muy soso. Sí, pues está muy chulo, muchas gracias. Un placer el poder hacer estos regalos pequeñajos. Con respecto al arte que nos vais dando vosotros. Uh-huh. Que es bastante más importante que esto, pues a fin de cuentas es un poco un resumen, pues eso, teniendo en cuenta los títulos de las canciones, lo que más o menos entiendo que podéis querer decir en un disco, ¿no? No sé si he acertado o no. Sí. Eso es mejor todavía para mí, fíjate. Sí. Me alegra más. Y bueno, todas estas canciones han salido, algunas anterior a la pandemia o todas han ido después, cuando casi todo el trabajo fue en pandemia. Teníamos algunas cositas antiguas que tenía yo guardadas en el, pues un poquito en el baúl, libretas, audios en ordenador. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos pues por ahí fuimos, ¿no? Luego ya posteriori casi todo lo hemos desarrollado estando inmersos en la pandemia. Uh-huh. Y un poquito ya el tema de los arreglos y todo lo de terminarlo, pues no era pandemia, ya estábamos abiertos, de hecho viajamos y estábamos en el estudio, pero un poquito todavía un poco vigilados, ¿no? Un poco ahí. Ha sido un poco el proceso creativo de todo esto. Ajá. Bueno, te han acompañado Chus Maraví, Fernando Neira, Selva Barón y Carlos Arancegui, ¿no? Sí, eso es. ¿Y son los que te van a acompañar en conciertos y estas cosas también? No, estos son por logística pura. Grababa el disco en Pamplona. Uh-huh. En los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar. Y bueno, pues evidentemente, pues estando allí en Pamplona, pues ya conocí a Carlos, que era el batería del grupo por aquel entonces, Carlos Arancegui. Él me presenta a Fernando Neira, que es de guipuzcoano, y de ahí pues llamamos de Pamplona, llamamos al Chus, que es el guitarrista de El Drogas, y Selva por, pues, también la corista. Entonces hacemos un poquito ahí un poco de llamadas a toda esta gente, a la gente le hizo ilusión. Con muchos de ellos ya tenía mucho contacto, ya los conozco hace muchos años. Y en cuanto llegaron un poquito la demo y el proyecto, pues se animaron a grabarlo. Y era un acto puramente de logística. Ellos tienen sus giras y sus, claro, sus proyectos, y compatibilizar gira conmigo era muy difícil. Era complicado. Entonces, yo la banda que tengo es de... Los músicos con los que voy a tocar son todos músicos de Cantabria. Ajá. O sea, músicos desde la tierra, porque aquí ya, pues eso, por logística, pues también lo tengo... Os pilla más fácil. Me pilla más fácil, sí. Bueno, tú, hay que decir que una de tus primeras bandas fue Escape, en Reynosa. Sí. ¿No? Y bueno, y ahí apareció un tal Rulo, no sé yo quién es. No lo conoce nadie, apenas, ¿no? Y estábamos, lo de Escape era un grupo, bueno, que era un grupo que teníamos primero, que se escribía, además se escribía nada que ver con el grupo. De hecho, nos tuvimos que cambiar el nombre porque cuando aquello la estaba rompiendo, Escape, el grupo de mítico de ska. Ajá. Y nosotros teníamos el nombre como suena, tal cual. Sí. S-C-A-P-E. Y ahí hacíamos pues nuestros primeros temas y versiones, sobre todo versiones. Que era lo que pues, teníamos a algunos temitas. Rulo tenía algunos, yo tenía otros, y ahí hacíamos pues un poquito mezcla de todo. Los grupos que nos gustaban, tocábamos temas de los Barricada, los Platero, los Suaves, Reincidentes, y luego pues los temas que nos gustaban a nosotros, los nuestros. Uh-huh. Y luego ya se tuvo que pasar a La Fuga. Eso es lo que te contaba, que ya cuando nos damos, o sea, ya veíamos que Escape era un grupo con mucha trayectoria allí, ya empezaban a romperla, y entonces pues claro, como que era un poco... confundir un poquito al personal, ¿no? Con el mismo nombre los dos, o que sí, se escribiesen fonéticamente de otra manera, y nos optamos por ponernos algo, pues lo típico, oye, ¿qué se parece a esto? ¿Qué se parece? Pues bueno, pues al bajista Iñaki se le ocurrió, oye, la fuga y pa'lante. Y pa'lante y a tirar, ¿no? Eso es. Y durante unos cuantos años, además. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos muchos años de, pues eso, de vida tuvo el grupo. Y ahí, pues bueno, grabamos nuestros discos, ya empezamos a grabar el primero de manera independiente, aunque lo grabamos en Pamplona, lo grabamos con un amigo de Cantabria, un sello independiente, Fax Records, aquí en Cantabria, nuestro amigo Chema. Luego ya nos grabamos el segundo autoproducido, A Golpes, ¿vale? Y luego ya con el tercero, a las 12, ya Javi y Juana, los del estudio, hicieron un sello, un pequeño sello que lo llamaron EDG, Esparza de Galar, que era el pueblo. Ajá. Y ahí nos hicimos a las 12. Luego ya vino, pues, después de a las 12 ya nos firma con Calles de Papel, nos firma Bro, en aquellos tiempos, y luego sería Warner, la Sony Warner, y nada, ya seguimos pues, negociando gasolina, el directo. ¿Vale? Y nubes ya, pues, y claros. También. Ahí ya terminamos nuestra carrera, y ya luego pues la posibilidad de que uno se separa del grupo, cada uno tomamos caminos diferentes, y yo pues me voy con él y a la contrabanda. Hasta hoy. Y hasta hoy. Hasta hoy, que has dado otro paso hacia un ladito, pero sigues estando con Rulo también. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, total. He tenido que aclarar esto varias veces en diferentes medios, porque la gente ha llegado a pensar eso, pues que si era una ruptura o no. No, yo ahora estamos metidos en la gira de Rulo, que está a punto, le quedan últimos coletazos, pero hasta enero, que acabamos ahí en el Wizzing Center, pues ahí seguimos, ¿no? Y estoy alternando pues un poquito los dos proyectos. Los dos proyectos de la manera que se puede, y ya está. Eso es. Y bueno, y en este proyecto... supongo que has hecho ya presentación del disco en algún sitio o está pendiente. El disco está pendiente de presentaciones que vamos a hacer ahora el día, empezamos el 10 de noviembre, vamos a hacer presentación, ¿no? Una gira de entre el mes de noviembre y un concierto en diciembre. Tengo el 10 de noviembre, tocamos en Sala Kutxa Beltza en Bilbao, en la que está justo encima de Anchoqui, el Café Anchoqui. Luego el 19 nos vamos a Palencia, Castilla y León, a la Sala Quasar. 24 de noviembre tocamos en la Sala Siroco en Madrid. El 25 tocamos en la Cueva del Jazz, en Zamora. Y el día 3 de diciembre, ya cambiando de mes, hacemos la presentación en la Sala en la Sala Escenario Santander, que es en mi tierra, con mis paisanos, y esperamos pues que haya... Y bien arropadito por la familia y amigos. Por todo lo alto. A disfrutar de la familia y los amigos también. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, ese último día es un poquito, pues, celebración. Un poquito ya con toda la gente cerca y... Esa traca final de momento... De ese momento, ¿no? Que luego habrá más, supongo. Sí, sí, sí. En un principio vamos a hacer estas 5 salas y después, pues bueno, pues ya haremos... si vemos la cosa que respira, funciona, y según el parón con nuestro amigo Rulo, pues lo que tengamos, el tiempo que tengamos por medio, pues haremos alguna más. Alguna cosita pues más. Bueno, vamos a hablar un poquito de este disco, si te parece. Sí. De estas canciones, como es Ahora, que da título a canción y a disco, y ¿de dónde viene este Ahora? Pues el Ahora era, pues, como decir el momento que tocaba, ¿no? Era ahora, y eso es lo que hemos hecho, aprovechar este parón, lo que te decía, la pandemia, y nada, pues era el momento, y es una canción que habla un poquito de cómo veo yo un poco la sociedad en la que vivimos un poco ahora, ¿no? Pues toda velocidad, a toda prisa, con mucha urgencia, y eso es, ahí estamos, echando sin mucha crítica, tampoco es una crítica, donde simplemente es como una visión de cómo lo veo yo, ¿no? O sea, de cómo está cómo noto yo el panorama ahora mismo, en el que yo también vivo. ¿Cómo ves el patio, ¿no? Eso es. ¿Y esos despojos? Despojos es el segundo tema, que es un poquito una historia de amor-desamor, ¿no? O sea, es un poquito, pues, una historia de encuentro y desencuentro, o sea, lo típico de muchas relaciones. ¿Y la más grande, Carmen? Sí, bueno, Carmen es mi madre, se llama Carmen. Yo quise hacer una canción a mi madre y por ende a todas las madres trabajadoras de la clase obrera, que nos echaron a todos para adelante, que nos ayudaron mucho y que gracias a ella, pues, a ellas hemos podido, pues, llegar a estos sitios, ¿no? Si hubiese sido por las madres, pues difícil, ¿no? Muy complicado. Y yo era mi pequeño homenaje a mi madre, ¿no? Digamos que la madre es la que te pone el viento a favor, ¿no? También. Sí, tal cual, sí, sí, las madres son las que nos ponen rumbo, nos marcan un camino, y viento a favor, pues precisamente habla de esto, ¿no? De, pues eso, de cambiar un poquito, cuando te viene el aire mal dado y no encuentras rumbo, pues buscas otro aire, otra, cambiar el rumbo, ¿no? Y viento a favor habla un poquito de eso, sí, de las personas, pues, que se encuentran siempre en una vida de una manera y buscan hacer un clic en su vida para cambiar un poco el rumbo de su vida. Y también como queriendo cambiar un poco la trastienda del rock and roll, ¿no? Ya, la trastienda del rock and roll es un tema que habla básicamente de sensaciones después de un concierto. La sensación que tenemos muchas veces, que primero es una euforia, alegría, estamos con los amigos, estamos allí con la banda. Cuando terminamos los conciertos, pues esa sensación que tenemos de éxtasis, ¿no? Y luego ya llega el vacío, cuando ya pues cuando ya has guardado todo, tu ropa, haciendo, recogiendo la ropa, arreglándote un poco para salir, para volverte al hotel, y ese momento que estás sentado, que viene un poquito ya el bajón físico después de las dos horas del bolo, uh-huh, y que te quedas un poquito pensativo en las cosas, ¿no? De pues la, lo que es un poquito que a veces reflexionas un poco de hacia dónde va todo, ¿no? Uh-huh. Y pero a pesar de todo, pues sigues, como has dicho, ¿no? Yo creo que mis adentros también va un poco por ahí, ¿no? Mirando esos adentros, ¿no? Sí, mis adentros es una introspectiva también a esto, a que, por ejemplo, el mundo en el que vivimos nosotros los artistas, que parece a veces que todo es de color de rosa, muchas cosas son muy bonitas, pero también tiene su lado turbio, ¿no? Claro. Un lado en el que, pues eso, que también te quita cosas, aunque te dé otras, también te deje. Pues te acaba alejando de muchas veces de familia, se producen a veces separaciones, se producen hechos dolorosos y te dan las cosas, hay cosas que te da la música, son muy bonitas, pero hay otras, evidentemente, como son los viajes, largas distancias, estancias largas también y prolongadas entre Sudamérica y España, y bueno, pues también tiene su, la frase como la que digo, ¿no? Que quise llegar a lo más alto y desde arriba pues las vistas no parecen para tanto. No son tan bonitas, ¿no? Es la sensación que uno tiene, ¿no? La de decir, bueno, pues sí, está muy bien haber llegado, pero no es para tanto el tema. Uh-huh. Pero a pesar de todo, siempre preparado para el rock and roll. Sí, sí, por supuesto. O sea, eso que no falte. Este era un tema de Los Alarma, que era un grupo que, pues, que yo de chaval las miraba mucho, en mi adolescencia los escuchaba mucho. Luego ya por ende después a Manolo en solitario. Uh-huh. Y era un tema que cantábamos mucho en camerino y creo que la letra es un fiel reflejo de lo que es la vida de una banda de rock and roll, ¿no? Uh-huh. O sea, el músico de rock, pues todo el día en la carretera, a veces mucho sueño, mucho viaje, mucha fatiga. La letra a mí me parece que representa muy bien lo que es una banda. Pero al final tienes ese contigo, ¿no? Que yo creo que es el que alivia todas esas tensiones, ¿no? Sí, bueno, Contigo es una canción que hice para mi hijo, una canción de pérdida de equilibrio. O sea, es la sensación que yo creo que tenemos muchos padres y descoloque cuando te viene el primer hijo. Pues una sensación que se podía haber hecho la típica canción topicazo de cuánto te quiero, eres lo mejor que me ha pasado, eres maravilloso, la luz de tus ojos, tal. Pero yo, cuando cogí a mi hijo, que tuve todas esas sensaciones, también tuve la sensación de, ¿cómo decir?, ¿qué tengo que hacer? O sea, no sabía bien. ¿Y ahora qué, no? Bien, nada, ¿por dónde tienes que tirar? ¿Cómo ves las cosas? ¿Sabes? O sea, pues esta sensación de, pues de un poco de descoloque, ¿no? Y simplemente sin más, es un guiño a mi hijo y como cualquier padre, yo creo muchos de ellos me han dicho, amigos me han dicho, joder, me dicen, este tema me veo, porque es un poco la sensación que tenemos los primerizos y sobre todo pues los padres jóvenes y todo este rollo de que dices, pues ¿en qué lío me he metido, no? Qué bonito es todo, pero que... ¿Y dónde está el libro de instrucciones? Sí, eso es. ¿No? Esa es la otra parte. Bueno, pues una vez que hemos hablado, no de todos los temas, pero de casi todos, yo quiero que me comentes un poco la portada, porque es un tanto curiosa, ¿no? Hay una media máscara que parece entre un juglar, un bufón, una máscara veneciana, un poco mezclado ahí todo, ¿no? Sí, total, es una máscara veneciana. Yo lo que buscaba con esto era claramente que decirle a la gente que yo siempre había estado, me he sentido siempre pues como con una máscara, ¿no? Cuando he estado en la fuga, pues vivía en un lado, en un lateral del escenario, en mi zona de confort, sin tener mucha fama de protagonismo, pues con Rulo estoy prácticamente parecido, en una esquina tocando la guitarra, y es como un poquito, pues como que el personaje mío, pues como que estaba ahí un poquito tapado, ¿no? La máscara es una analogía entre lo que nos pasa, lo que he dicho ahora, que es como decir, oye, mira, en este disco me la voy a quitar, ¿no? Y así vais a ver un poco lo que soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo de verdad, no? Sí, más o menos, O bueno, no sé si de verdad o tal, yo lo más sincerillano que soy, como buen habitante del norte, que somos sencillos, llanos, y nada, yo lo que la gente quería era pues que me conocieran un poquito más, más íntimo, más de cerca, más de manera personal. Es que eso también le gusta mucho a la gente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La gente, yo creo, cuando tiene contacto con... pues con los artistas y todo eso, siempre nosotros siempre hemos tratado de estar, de ser cercanos, ¿no? Nunca hay que olvidar que nosotros, aunque sea un topicazo, es que es así, es que si estás ahí, es que es el público el que determina que estés aquí. Claro. Y hay que hacer, pues bueno, pues y el que verte un rato, hacerse una foto y firmar un disco o tal, es un momento de felicidad para ellos, pues hay que hacerlo. Claro, no, y ese mismo público es el que te lleva o a la Tasca de la Esquina o al Wisin, ¿no? Sí, sí, también. siempre. Es que al final es que esto es así, ¿sabes? O sea, esto es así de claro. O sea, el público al final es el que te coloca, el que te pone, el que te sube y el que te baja. Si, exacto. Si luego la gente no te responde, pues ya está. Tendrás tu sitio y si la gente está cerca de ti, pues por eso hay que saberlo premiar y agradecer, sobre todo agradecer. Exacto. Que la gente, como dicen por ahí, el público es sabio, ¿no? Aunque no lo sea. Sí, sí, sí, el público es amo y señor del espectáculo. Al final es el sentido de todo y todo tiene sentido con ellos. Es que o sea, la música se hace para que la gente le llegue, o sea, que todo el mundo sea... escuchar música y sea feliz con ella, ¿sabes? O sea, el propósito de cualquier artista es que su música alcance a la mayor gente posible. Exacto. Y si no, malamente vamos, porque equivocamos el camino, ¿no? Bueno, pues tampoco, no sé si malamente, mientras lo que tú hagas te haga feliz. Eso sí, por supuesto. Tú buscas el reconocimiento. Yo creo que todo el mundo al final lo que quiere es que sus canciones alcancen difusión, ¿no? Pero bueno, tú en un principio las canciones realmente son terapia para uno mismo, ¿no? Eso para empezar. Cada uno está haciendo sus canciones pues para, en el fondo es un poquito pues aliviarse, ¿no? Cada uno, ¿no? Su historia personal. Luego ya, pues evidentemente si llega a la gente, pues mejor. Todo es cuestión de también un poco de que se escuche por muchos sitios, ¿no? Cuanto más mejor. Sí, sí, sí, como tú bien dices, sí, sí. Evidentemente, contra más foco haya, pues mejor. Bueno, Fito, pues se nos está terminando el tiempo y pues quería que si me quieres contar algún detallito o alguna cosa de esas que gusta decir al público que te escucha, pues tienes buen momento ahora. Bueno, pues nada, yo quería mandar, aprovechar que me dejas la coyuntura de esta entrevista y me ayudas con la promo, agradecerte, Berni, a ti y a todos tus oyentes, Salsa Roxa, pues que el tiempo que estáis pasando ahora conmigo, esperemos que hayáis conseguido pasar un buen rato, divertiros, y agradeceros de corazón y desearos por muchos años larga vida al programa y en tiempos como los que corren, pues que tengáis larga vida, ¿no? Mucho éxito y sobre todo mucha salud. Salud para todos y que nos veamos en cualquiera de los bolos de esta gira, deseando veros a todos y mandándoos un beso y un abrazo muy grande. Pues estaremos al tanto y si podemos nos acercaremos por la Siroco o por donde haga falta. Si siempre que sea posible, nosotros somos fieles concierteros. Muy bien. Donde haya un concierto, hay que estar. Pues perfecto. Allí espero veros y seréis todos bien recibidos. Pues muchas gracias y que haya mucha suerte con este ahora y que sea no solo ahora, sino siempre. Gracias a vosotros, luego lo dicho, deseando veros pronto a todos en las salas y que os vaya bien. Pues vale. Haremos todos los posibles. Antes de ya cortar, ¿qué tema sería el que pondrías tú como broche final de esta charlita que hemos tenido? Pues yo, sin duda, ya hablando de rock and roll y de fiesta, pues preparado para rock and roll. La versión que hicimos de Los Alarma. Esta versión de Los Alarma. Luego, en lo que termina el programa, que nos queda poquito tiempo, seguiremos escuchando de fondo ahí más temita de Fito Garmendia. La Fuga sigue estando con Rulo y la Contrabanda, y además ahora este trabajo en solitario. Muchísima suerte en todo, Fito. A ti, a vosotros, muchas gracias. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo, hasta siempre, Bernie. Un abrazo. Chao. ¿Estás preparado para el rock and roll? Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? Perdido en las calles te prohíben soñar. Tu torpe coartada, ¿dónde llegarás? Los malos te espían, pronto te atraparán. A la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? Preparado para el rock and roll. Si ellos pasaran la vida entera sobreviviendo en la carretera, comprenderían la diferencia entre mendigos y princesas. El espectáculo ha de continuar. Lo vuelves a intentar, te sale tan mal. Vuelve a amanecer otra vez ayer. Demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. No, no, estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Empieza el show y arriba. No hay trampa ni cartón. Corazón en carne viva. El veneno sin dolor. Infinita carretera. Horas muertas sin dormir. Cobra algún sentido si salimos a morir. lames las heridas, vas buscando un salvavidas. Otra noche, otra muesca en tu cinturón. Las gargantas encendidas hacen suya esa canción. Cada lágrima caída, cada gota de sudor, se guardan las guitarras. Se acaba la función. Sucio y frío camerino, víctimas del rock and roll. Ya no queda nada, solo hay luces apagadas. El silencio envuelve todo, es abrumador. Lames las heridas, vas buscando un salvavidas. Otra noche, otra muesca en tu cinturón. Bueno, pues nos queda 10 minutitos más o menos de programa. Iremos escuchando un poquito a este Fito Garmendia, que, bueno, con todo lo que nos ha contado, la cantidad de vivencias que tiene que tener y todas las que nos cuenta en este disco, que son impresionantes. Pues nada, que os dejo que sigáis escuchando un poquitito y tengo que buscar una cosita para contaros. Ahora la cuento. Hay días que arrastro este maldito cuerpo tatuado, heridas que no cura el tiempo. Pasé mi vida persiguiendo un sueño. He rezado la locura por romper las ataduras que me tienen aquí preso. Hay noches que muero ahogado en mis reproches. No entiendo las reglas de este absurdo juego. Lo asumo, escupo contra el viento y busco una brisa de aire fresco que me limpie bien por dentro, que me lleve muy, muy lejos. Lo intenté, probé subirme a lo más alto. Llegué hasta arriba y las vistas no eran para tanto. Tocar el cielo casi con las manos, luces arriba, la peli ha terminado. Falsas verdades, tropiezo con esa misma piedra y pienso, ¿dónde queda la inocencia? ¿Dónde escondo las miserias que consumen mis adentros? Lo intenté, probé a subirme a lo más alto, llegué hasta arriba y las vistas no eran para tanto. Tocar el cielo casi con las manos. Bueno, recordaros que todo el fin de semana habrá eventos aquí en RevyLife. Para mí la estrella de este fin de semana es el domingo a partir de las 12:30 de la mañana, que estará el homenaje al gran Álvaro Cobo partiendo de Embers of Pride con un montón de artistas invitados que seguro que se va a pasar muy bien ahí sin ningún problema ni diferencias de nada y muy bien. Pues eso, que no lo perdáis, que va a ser algo impresionante. Y bueno, se preparan más conciertos y gordos para este final de mes. No, estar atentos, buscar en las redes de RevyLife, ¿eh? RevyLife. Y bueno, pues entre otros también tendremos a los Payos Pies y a los Yayos Pies y a Orbi en este viernes. Y estoy intentando localizar el del sábado, pero no lo encuentro. Pero bueno, que sí, que hay fiesta todo el fin de por aquí. Que lo podéis pasar muy bien, seguro. Y agradecidos porque estéis escuchando, porque conozcáis a gente pues como los que hemos tenido hoy, Abismo, Jess Falcon y a Fito Garmendia, grandes artistas, y bueno, para disfrutar de su música, que es lo mejor de lo mejor. Y por mi parte, pues ya me voy a ir despidiendo, que ya se está acabando el tiempo. Y que la semana que viene tendremos más cositas interesantes, muy interesantes. Y que lo paséis bien, disfrutar el fin de, disfrutar la semana, disfrutar cada día. Y así, pues siempre seremos más felices. Fuera malos rollos y falta malas historias. A pasarlo bien, a disfrutarlo. Y el miércoles que viene, pues aquí estaremos a partir de las 7 de la tarde, pasando un buen rato, poniendo buena música y sobre todo, conociendo a más artistas. Hasta la semana que viene, desde RevyRadio en Vicálvaro.